casarte voy. Espero que aguantes, porque ese booty hay que darle. Con este perreo intenso, con una molly me crezco. Y si contigo despierto, fue que te lo dejé adentro. Mami, mamá, mamá. Lo vi que me estoy dejando y estoy teniendo la semana. Mami, mamá, mamá. Sexo tú quieres tener, pero me hace esperar, aunque tengas muchas ganas. Ella primero quiere beber, ella primero quiere fumar mucha marihuana. Esta vez a lo H-A-Z-E y no como Haze. Vuélvelo más suelto otra vez. Fue que te lo dejé adentro.